18 de septiembre, mi vida ya han venido los vecinos, mi vida ya han venido los vecinos de Bolivia y Ecuador, mi vida brasileros y argentinos, mi vida ya al 18 de septiembre. En el medio del parque los tres carreras dieron su patria libre, mi vida con sus banderas, dieron su patria libre, mi vida con sus banderas.